Nena, vamos a lo lento, que vengo violento. Este el más loco del mapa, que estén bien atentos. Vamos a lo lento, que vengo violento. Dale con Flow G, partiendo el talento. Nena, vamos a lo lento, que vengo violento. Este el más loco del mapa, que estén bien atentos. Vamos a lo lento, que vengo violento. Dale con Flow G. Tú me llamas y me dices, mami, que lo que tú quieras ser ya. Prende en flama, flama, flama. Dale más que te llevo a mi cama. Solamente me dice cuando la pongo en la lista y de nuevo me llama. No le hagas caso a estos cantantes, ya mentira, ma. From Chima y no encima dándolo. Aprovecha la situación, wow, wow. Vamos a mi habitación, wow, wow. Aprovecha la situación, wow, wow. Sentaron los pequeños y los más locos del mapa. Nena, vamos a lo lento, que vengo violento. Este es el más loco del mapa, que estén bien atentos. Vamos a lo lento, vengo violento, dale con Flow G, partiendo el talento. Ya vamos a lo lento, que vengo violento. Este el más loco del mapa, que estén bien atentos. Vamos a lo lento, que vengo violento, dale con Flow G. A lo lento, el más violento, que es lo que pide la nena. Entro a la película donde solo hay estrellas. Si tú quieres, solo elige, tengo tipos de placeres. Ceder, anocheceres y de pronto voy a esconder. Que lo hago a lo lento, le digo lo mío, no importa dónde se hace. Como tú quieres, me frena en la calle, aquí no importa la clase. ¡Pum! ¡Qué clase! Aquí se satisface. Este es el más loco del mapa, matando en la base. La situación, wow, wow. En mi habitación, wow, wow. Aprovecha la situación, wow, wow. Fueron los pequeños y los más locos del mapa. Nena, vamos a lo lento, que vengo violento. Este es el más loco del mapa, que estén bien atentos. Vamos a lo lento, que vengo violento. Dale con Flow G, partiendo el talento. Nena, vamos a lo lento, que vengo violento. Este es el más loco del mapa, que estén bien atentos. Vamos a lo lento, que vengo violento. Dale con Flow G. El contrabando musical. Guitarro, minor en sí. Con Flow G. Nosotros hacemos música para el público, no para nosotros. Así de fácil. Flow G, el prodigio, junto a Minor MG, Royalty Music. Somos los